Muy bien, volvemos y damos inicio a nuestro programa del día de hoy. Vamos a estar hablando de superautos, un tema muy bonito para hablar porque estamos en una época de cambio y precisamente estamos hablando de lo que es los autos, que es un tema que a nivel mundial preocupa mucho por la emisión de gases. Entonces, pues, es importante hablar y recordar de pronto las buenas épocas en las que la falta de preocupación por el mantener el ambiente permitían la evolución en los autos de una manera muy progresista y con unos niveles de tecnología, de velocidad muy desarrollados. Entonces estamos tratando de hacer un remake de un programa de la BBC de Londres que se llama Top Gear, que es un programa de televisión que se transmite a través del canal BBC 2. Y pues estos son algunos de los superautos que ellos han, en las últimas temporadas, han estudiado ahí. Vamos a empezar entonces con algo de lo que es Lamborghini. Lamborghini es el primer superauto que vamos a presentar hoy porque es mi auto favorito. Cualquier auto que sea de fabricar en Lamborghini. Y es por una cosa muy importante. Es porque Ferruccio Lamborghini, que fue el desarrollador de la marca, el desarrollador de la fábrica, era un campesino italiano que después de la Primera Guerra empezó a fabricar tractores con las piezas que sobraban de los automóviles de guerra que habían sobrevivido. Y él, siendo fanático de los automóviles, en algún momento se compró un Ferrari. Resulta que este Ferrari tenía problemas en el embrague. Entonces, cuando Ferruccio Lamborghini se dio cuenta de eso, fue hasta la planta, hasta la fábrica de Ferrari, a pedir la garantía del carro, encontrándose con una sorpresa, y es que Enzo Ferrari lo atendió personalmente. Recordemos que Enzo Ferrari es el propietario, el que generó la marca Ferrari. Y resulta que Enzo Ferrari pues lo atendió y le cuestionó al respecto de este problema que él tenía en su embrague con el Ferrari que había comprado. Y Ferruccio Lamborghini le dijo que su carro tiene problemas de embrague. Enzo Ferrari, de una manera muy poco amable, le respondió que él era un campesino y que no tenía derecho a criticar la mayor obra de ingeniería en cuanto a automóviles que eran los Ferrari. Y Ferruccio Lamborghini le respondió algo así como: está bien, no me ponga atención, pero le aseguro que yo voy a crear un automóvil que va a ser mejor que el suyo y que va a ser muchísimo más exclusivo que el suyo a nivel mundial. Y pues dicho y hecho que fabricó el espectacular Lamborghini. Eso es algo de la historia de lo que fue Lamborghini desde sus inicios. Ahorita vamos a escuchar algo más de eso. El primer automóvil que les vamos a presentar el día de hoy es el Lamborghini Reventon. Según los desarrolladores, según los que presentan el programita este de Top Gear en la BBC de Londres, no se pronuncia, se escribe con V, pero no se pronuncia con V, o sea, no se pronuncia Reventon, se pronuncia Reventon. Recordemos que los nombres de los carros de Lamborghini, de los automóviles Lamborghini, pertenecen todos a nombres de toros, pues esto debido a que Ferruccio Lamborghini trabajaba o era dueño de una granja. Entonces, por ejemplo, el Lamborghini Diablo es porque había un toro que se llamaba Diablo. Lo mismo el Lamborghini Miura o el Lamborghini Gallardo. Y el último, que es el Lamborghini Reventon o Reventon, como nos dice Top Gear que debemos pronunciarlo. Este auto es el auto más exclusivo a nivel mundial porque solamente se han fabricado 20 prototipos de ese carro. Tiene un valor aproximado a $1.5 millones. Un motor de V12 de 6.5 litros. Velocidad punta 355 kilómetros por hora, de 0 a 100 kilómetros en 3.5 segundos. Imagínense esa velocidad terrible, ¿no? Diseño basado en el caza F-22 Raptor. Su salpicadero está cubierto de pantalla de cristal líquido como en el F22, permite seleccionar entre dos formas de visualizar los tacómetros, en estilo clásico, como círculos graduados con manecillas giratorias y el modo de avión. El diseño de las ruedas tiene aletas que en fibra de carbono que funcionan como las palas de un ventilador para refrigerar los frenos. Muy buenas tardes. Está con usted en este momento Flor Esperanza Becerra Becerra. Para mí es un placer volver a estar aquí en Al Cuerno. ¿Quién no ha soñado con un carro como ese? Espectacular. ¿Qué mujer no caería rendida a sus pies si usted tuviese un Lamborghini? Piénselo. Comparta con nosotros sus opiniones. ¿Qué vale su carro de los sueños? ¿Y cómo es? ¿Qué características de este? Bueno, qué maravillosa presentación, Florecita, espectacular. Bienvenida al Cuerno, que esta es tu familia y este es tu sede. Aquí tienes tu lugar asegurado. Y sí, como la profesora Flor lo mencionaba, espectacular. Lamborghini es el mejor automóvil que pueda existir. Ese motor de V12 produce una velocidad y una potencia maravillosa con sus 6.5 litros. Como ella lo dijo, alcanza una velocidad de la velocidad máxima de 355 kilómetros por hora y lo mejor de todo, solamente 3.5 segundos para llegar de 0 a 100 kilómetros por hora. Lo que ella nos comentaba al respecto del diseño que está basado en el F-22 Raptor, recordemos que el F-22 Raptor es el avión caza más avanzado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y también es utilizada en la RAF, que es la Royal Air Force de Inglaterra. Es un avión caza espectacular y si nosotros miramos el diseño, para los que nos están escuchando a través del canal, que pueden entrar a nuestro blog, a Mauripides, les recuerdo la dirección, ahí se la estoy digitando, es www.mauripides.blogspot.com. Ahí van a encontrar en la página dedicada a nuestro programa El Cuerno, van a encontrar las fotos del Lamborghini Reventon y se van a dar cuenta lo parecido que es al F-22 caza. Además de eso, el diseño de su salpicadero en pantallas digitales permite que se trabajen en dos modos, como lo decía Flor, el modo clásico que nosotros ya conocemos y también el modo avión. Entonces, lo que dijo Flor me causó mucha gracia al respecto de qué mujer no quedaría rendida al verlo pasar a uno en un Lamborghini Reventon. Y es que los mismos desarrolladores, los mismos presentadores de Top Gear dijeron, eso es lo que está acostumbrado a hacer Lamborghini, a fabricar carros que nos dejan wow, de completamente expectantes, maravillados. Y el Lamborghini Reventon no es la excepción, es un automóvil completamente maravilloso. La segunda parte, haciendo un pequeño paréntesis aquí, la segunda parte de nuestro programa, está dedicada a la música electrónica. Y en esta parte de la música electrónica, nuestra presentadora, nuestra programadora musical del día de hoy, Camila Chaparro, es una especialista en este tipo de música y ha hecho una selección de lo que en la red se conoce como los 5 mejores DJs del 2010 hasta el momento. Entonces ella nos va a presentar hoy y nos va a acompañar con una selección de música electrónica, buscando que al finalizar el programa decidamos entre todos los que estamos en el canal y los que estamos aquí en el set de Al Cuerno, busquemos decidir cuáles de los DJ que ella nos ha presentado el día de hoy podemos considerar el mejor del 2010. Bienvenida Camila Al Cuerno y te dejo con tu espacio musical. Bueno, muchas gracias Mauricio. Para mí es un placer estar aquí en Al Cuerno y pues en este momentico vamos a hablar a todas las personas que son amantes de la música electrónica y para las que no, pues una invitación muy especial que la escuchen porque es un género muy, muy, muy bonito. Pues en el número uno estábamos con Benny Benassi, su nombre original o su nombre auténtico es Marco Benassi. Él nació en Milán el 13 de junio en 1967. La música de este DJ italiano podría decirse que es una mezcla entre house y electroclass. Benny actualmente reside en la ciudad de Emilia y trabaja con un primo que se llama El Benassi. Los primos producen canciones bajo el nombre Benassi Bros. Los Benassi Bros. Tuvieron la oportunidad de colaborar con diferentes artistas y hacerles mezclas y remix a diferentes artistas como Wilfred y J.K. Y ahora los vamos a dejar con la canción Let the Bass Chick de Benny Benassi. Let the bass kick. Seguimos entonces aquí en Al Cuerno, Bizarría Libre. Vamos a dar la introducción a nuestro segundo bloque de presentación de superautos. Florecita, ¿qué tienes para contarnos del nuevo superauto que vamos a hablar? Uy, es otro espectacular auto. Sin embargo, seguimos invitándolo, ¿no? Ustedes tienen la posibilidad de contarnos cuál es el auto de sus sueños, cómo usted piensa que algún día va a conseguir ese auto. Ahorita les presentamos el Bugatti Veyron, un carrazo impresionante. Es una marca francesa e italiana, por lo tanto es binacional, de gran lujo y competición. Fue fundada por el italiano Etienne Marco Isidoro Bugatti en 1881-1947 en Mulhouse, Francia, en 1909. Con el lema de nada puede ser demasiado hermoso, nada puede ser demasiado costoso. Qué bien pudiese uno soñar, como la película El Secreto, ¿no? Tener esa posibilidad de la ley de la atracción. Uy, quiero un Bugatti en este momento y ¡pum! Apareciera, eso sería espectacular. Cuéntenos, ¿cuál es el auto de sus sueños? Incluso esa película se llama El Secreto, ¿verdad? Sí, Florecita. El Secreto, The Secret. El Secreto, que dice que la ley de la atracción, piense lo que quiere y se le dará. Viene interesante esa teoría y pues si uno lo piensa realmente de una cierta forma, pues eso es cierto. Sí, claro. Realmente si uno piensa cosas positivas, pues incluso eso se aplica. En algún momento me decían... Con alguien discutíamos alguna vez al respecto de la ley de la atracción que si uno sale de la casa pensando que lo van a robar, si uno sale prevenido a caminar pensando que lo van a atracar y mirando todo el tiempo para atrás, pues es muy probable, puede que no el mismo día, pero sí es muy probable que no se demoren mucho en aparecer un ladrón, imagínense. Exacto, pues porque la ley de la atracción de una cierta forma, de una forma u otra se cumple, ¿no? Sí, lo que uno piensa se cumple. Sí. Entonces eso sucede, ¿cierto, Florecita? Sí, Mauricio, eso es como cuando tú te levantas de mal genio, que no pudiste dormir el día anterior y preciso el despertador no funcionó, se te hizo tarde para venir al trabajo o para el estudio, pues obviamente lo primero que vas a tener es como esa vibra negativa que todo el día lo va a tener así, todo le va a salir mal. Así usted hubiese preparado el día anterior las cosas, todo el día va a tener esa vibra negativa que va a traer las cosas negativas. Sí, Florecita, realmente. Sí, ya por aquí nos están llegando mensajes a nuestro canal de chat. Nos están saludando, buenas tardes para todos. Obviamente nos estábamos olvidando de una parte importantísima del programa, no podemos perder eso de vista. Buenas tardes para Tron, nuestro gran jefe. Buenas tardes para Breadmaker, para Genol. Bueno, Genol es nuestro control. Chagui, Charlie Vegan, Dangaral, David DZ, WD, WD-O, Edral, FLX, FPalm, Frico. Galecio, Isaac, 1024, Jellytox, Hocho. Julio Herrera, gracias por estar en sintonía con nosotros, a él y a muchísimos otros que tenemos acá. Entonces, pues, invitémoslos a todos los demás a que participen y vengan. Un saludo muy especial al hermano Dangaral, que siempre ha estado pendiente de nuestro programa, igual al hermano Sweet, que ha estado por ahí, lo mismo Maquetero PPC, que son gente muy fiel a escuchar todo el tiempo de estar con nosotros en Al Cuerno. Por aquí Zuribe nos está diciendo... hola, y le dice que le gusta la ley de la atracción. Cuéntanos, Uribe, al respecto de qué es lo que tú piensas atraer, qué es lo que te estás pensando todo el tiempo, o lo que maquinas todo el tiempo para hacer que la ley de la atracción te funcione. Nosotros estamos hablando hoy de superautos, de cómo funciona la ley de la atracción para los autos. Y Flor nos estaba comentando del Bugatti Veyron. Al respecto del Bugatti Veyron, tenemos y estamos hablando... de lo que es la fábrica como tal. Entonces, Flor nos está hablando de cuál marca, recuérdame, Flor. El Bugatti Veyron es otro carrazo impresionante, lindo, los colores, toda su fabricación, espectacular. Me llamó mucho la atención ese lema que ellos utilizan. Dice, nada puede ser demasiado hermoso, nada puede ser demasiado costoso. ¿Será que sí? Ahí está, excelente. Pues eso lo dicen por una cosa, Florecita, eso lo dicen con una razón, porque es que lo que pasa es que el Bugatti Veyron tiene un costo aproximado de 1 millón de euros. ¡Wow! Eso ya sabemos que no es cualquier peso. Entonces, por eso dicen, sin embargo, para la maravilla que es ese auto, no es demasiado costoso. Por aquí Fernando Fuentes nos dice que eso es plata de bolsillo para él. ¿Qué tal? Qué maravilla eso. Seguimos porque vamos a mirar en el chat un momentico. Bueno, se están diciendo que nosotros transmitimos, ¿sí? Geno le informa que nosotros estamos transmitiendo. Bueno, les comentaba, respecto al Bugatti Chiron, el valor aproximado es de 1 millón de euros. Tiene un supermotor que anda a 1001 caballos de potencia y a 6000 revoluciones por minuto. Esto es interesante, este dato, porque es que recordemos que un Fórmula 1 normalmente anda a las 12000 revoluciones por minuto. Y bueno, eso es interesante verlo, sobre todo cuando nos damos cuenta que un Fórmula 1, la velocidad promedio de un Fórmula 1 es de 300-350 kilómetros por hora. Este superautomóvil, que es el Bugatti Veyron, anda a una velocidad de una velocidad máxima de 407 kilómetros por hora. Es una maravilla ese automóvil. Los que pueden entrar a nuestro blog, a Mauripides, allí van a estar viendo imágenes de ese espectacular auto que es el Bugatti Veyron. Y tiene una característica fundamental, y es que cuando uno va a subir de los 250 kilómetros por hora, la suspensión se cierra para que el auto se pegue más al piso y así se vuelva mucho más aerodinámico. Además de eso, les había comentado, Flor, que el Lamborghini Reventon, el mejor de todos los superautos, alcanza una aceleración ¿de qué, Florecita? Recuérdanos, no tengo el dato exactamente. Recuérdanos la aceleración del Lamborghini Reventon. No, nada más y nada menos que de 100 kilómetros por hora, en 3.5 segundos. De 0 a 100, de 0 a 100 va en 3.5 segundos. Pero sorpréndete con este dato, Florecita. Sorpréndete que el Super Bugatti Veyron va con una aceleración de 0 a 100 en 2.5 segundos, un segundo menos. Dios, ese es un avión completo. Espectacular. Precisamente por eso cuenta con una aleta en el alerón trasero que cumple la función de freno aéreo y que genera la misma potencia de frenado que los frenos convencionales. Cuando uno va a más de 350, 380 kilómetros por hora, puede activar esa aleta, que podríamos llamarla esa aleta dorsal, en el alerón trasero para que genere una potencia de frenado muy superior y pueda detener el auto completamente. Richard Hammond, que es uno de los productores, de los presentadores del programita este Top Gear de la BBC de Londres, condujo el Bugatti Veyron en una prueba que hicieron contra el Eurofighter Typhoon, que es el avión caza más avanzado de la RAF. Recordemos que la RAF es la Royal Air Force. Y adivinen qué pasó en esa competición. Ahorita en un segundo Florita les va a comentar qué pasó en esa competición. Mientras tanto, vamos a leer aquí un par de cosas que nos está diciendo Zuribe. No sé qué tenga que ver ese Zuribe con otro Zuribe por ahí que conozco yo. Bueno, vamos a ver. Creo que no. Zuribe nos está diciendo, el cerebro es la máquina más perfecta que existe, por lo tanto, es importantísimo saber explotar. Ahora, al estar conformados por energía, es vital saber enfocar nuestros pensamientos para hacerlos vibrar en la misma frecuencia en la que vibra el universo. Bueno, aquí ya nos metimos con energías paranormales incluso. ¡Por Dios! Un abrazo espectacular. Es la mejor noticia del día y de la tarde. Bienvenida, Sandra Uribe. Un abrazo enorme. Sandra Uribe, les comento aquí, me están haciendo caras de que quién es Sandra Uribe. ¿Por qué tanta emoción? ¿Por qué tanta emoción? Sandra Uribe es una amiga que el año pasado fue la primera persona en creer en el proceso que estábamos liderando aquí en el colegio para la inclusión de software libre. Y ha sido alguien que ha estado todo el tiempo al pie de la lucha con nosotros en eso y que nos ha apoyado muchísimo. Es una persona maravillosa. Yo siempre le digo princesa y es un ángel completo. Bienvenida, Sandra, al cuerno. Espectacular que estés conectada con nosotros. Nos estaba comentando Sandra. Sandra nos dice, de esta manera estaba diciendo sobre la vibración de las frecuencias. Nos dice, de esta manera atraer cosas positivas o también negativas, depende en gran medida de nosotros mismos, como estábamos comentando hace un momento, Flor. ¿Qué pasa cuando salimos pensando que nos van a atracar? Sí, terrible, ¿no? Mira, comparto lo que dice Sandra. Sandra, muy bienvenida. De verdad que para nosotros es un placer tenerte aquí en este momento. Si quieres un superauto, deberías visualizarlo detalladamente. Seguramente si enfocas bien la energía lo tendrás. Uy, claro, eso es como cuando uno quiere un superhombre, ¿no? Uno se enfoca toda su energía y obviamente que no llega. Vamos a ver entonces quién tiene esa aplicación de la ley de la atracción. ¿Quién está trabajando con la ley de la atracción. ¿Quién en este momento está pensando? Sandra, ¿cuál es tu pensamiento al respecto de la ley de la atracción? ¿Qué estás atrayendo en este momento con tu mente? Mientras ella nos responde, mientras seguimos entonces en la discusión y en la presentación de los superautos, vamos nuevamente con Camila. Camila, ¿qué nos vas a presentar ahora? Bueno, y seguimos aquí con la música electrónica. Y en el 2001, Enasi produjo la canción I Feel So Fine. E incluso incluyó a la vocalista Daniela Gali. Gracias a dicho éxito, Enasi llegó a los primeros puestos en las listas de música mundiales. Después de este éxito, los Benassi Bros comenzaron a trabajar con su proyecto, que era Benassi Presents de Vice. Dicho proyecto produjo una mezcla de varios géneros electrónicos, incluyendo el electro, el house y el techno. Pues invitamos a todos para que nos escriban y nos opinen sobre la música electrónica, si les gusta y si les gusta también. Pues también les sigo contando que el primer sencillo que lanzó bajo el nombre de Satisfaction, sencillo que se añadió al álbum de Benassi titulado Hipnótica, el cual fue un éxito mundial durante los años 2003 y parte del 2004. Bueno, y los dejamos con la canción de Space Chief de Benny Benassi. Bueno, muchas gracias, Camila. Recordemos que nuestro objetivo hoy es no solamente hablar de ahora esto que se nos convirtió en la ley de la atracción para poder atraer ese superauto que queremos, sino que Camila nos está haciendo una presentación y nos está mostrando su música favorita para que decidamos dentro de estos 5 DJs que ella nos está hablando cuál consideramos que es el mejor. Entonces, bueno, con la canción que ella nos anunció, y volvemos en 3 minutos y 6 segundos. Jump on the spaceship. Jump on the spaceship. Jump on the spaceship. Jump on the spaceship. Sitting on top of the world, watching the stars go by. I felt my head ship. Muy bien, volvemos aquí en Al Cuerno, Bizarría Libre. Estábamos hablando entonces de superautos, confirmándole a toda la gente del canal que sí, estamos en vivo y directo, vivitos y coleando. Espectacular entonces esto, el día se ha compuesto y cada vez está mucho mejor. Sandra nos está comentando que ella está tratando de atraer armonía a su vida y que gracias a Dios lo está logrando. Pues realmente personas como ella es muy fácil que logren tener esa armonía porque son personas que se merecen todo el tiempo la bendición de Dios. Mauricio, la ley de la atracción no solo es para conseguir un carro bonito. La ley de la atracción sirve para todo, para lo que quieras en la vida, lo que desees en la vida. Esa es la ley de la atracción que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y pues obviamente los carros, que a quien no le gusta un carrazo, ¿no? Claro, Florecita, claro, pero lo que está sucediendo aquí, lo que nos está comentando Sandra es mucho más importante, porque es que lo que nosotros estamos viendo es lo que nos dice Flor, realmente la ley de la atracción. Sí, claro, nosotros podemos atraer cosas, pero recordemos que por ahí leía que hay una frase que decía, cuando se haya talado el último árbol, cuando se haya secado la última gota de agua y cuando no tengas aire para respirar, te vas a acordar que el dinero no era lo más importante en la vida. Entonces es eso, las cosas materiales, bien, esas cosas se pueden conseguir trabajando, pero yo creo que esta energía que nosotros tenemos para poder tener las cosas que nosotros queremos, la debemos enfocar en, primero, en tener paz en nuestra vida, paz interior, para que podamos así trabajar muy duro, con mucha energía, tener la salud suficiente para poder tener ese supercarro o esa supercasa. Los invitamos a que nos comenten. De estos dos superautos que les hemos comentado, el Bugatti Veyron y el Lamborghini. Lamborghini Reventon, ¿cuál es el que, de acuerdo a esas dos características, se ajusta al ser el auto de sus sueños? Les voy a comentar entonces mientras estamos pensando en eso. Estamos hablando de superautos, entonces vamos a hablar de lo siguiente. En el programa que les estaba comentando, en el programa este de Top Gear de la BBC de Londres, normalmente estamos acostumbrados a ver solo fieras, dinosaurios, cosas así. Águilas. Sí, aves de rapiña. Pero entonces, en su última temporada ellos presentaron dos autos que son salidos de un Spring Watch. Spring Watch es un programa de naturaleza, de documentales de naturaleza presentado por la BBC 4. Estos dos autos, los productores y los transmisores de Top Gear los han calificado, el uno como un pavo real y el otro como una gallina de carreras. El primero del que vamos a hablar, pero que Florecita primero nos va a hacer la presentación de su historia un poquito, es el BMW Z4. Este automóvil es un carro espectacular, un automóvil espectacular que tiene una historia un poquito con altibajos, porque la versión anterior del Z4 no era un carro muy cómodo, era muy, muy duro para poder manejarlo y no tenía el rendimiento que tiene este. Respecto a BMW, ¿tú qué nos cuentas de esa fábrica, de ese fabricante alemán de automóviles, Fresita? Bueno, como ya lo dijiste, es un fabricante alemán de automóviles y motocicletas, imagínate, cuya sede central se encuentra en Múnich. Sus subsidiarias son Mini y Rolls Royce. El BMW es el líder mundial de ventas dentro de los fabricantes de gama alta. Recordemos que Mini es un auto que tiene muy buen rendimiento y además de eso tiene unas características que lo hacen único frente a otros automóviles de su gama, de los automóviles pequeños. Y pues la Rolls Royce, que es un fabricante clásico de automóviles, que es lo más elegante, lo más estilizado que pueda haber. Y precisamente por ahí en otro apartado se podría comentar de un Rolls Royce que salió no hace mucho, que es la última berlina. ¿Qué más nos cuentas al respecto de la BMW, Florecita? Bueno, que el predecesor de la BMW fue la empresa de Raab Motor Buick GmbH, fundada en 1913 por Karl Raab. Cambiaron el nombre en abril de 1917, en primer lugar a BMW GmbH, Sociedad Limitada, para terminar en BMW AG, Un año más tarde, tras su conversión en sociedad anónima, el primer director general fue Franz Josef Popp, que mantendría el cargo durante 20 años. El ingeniero Max Frisch destacó en la joven empresa por desarrollar en 1917 un motor de avión de alta compresión, gracias a lo cual se pudo reducir la pérdida de prestaciones en las alturas. Esta innovación tuvo tal aceptación en BMW que recibió un pedido de 2.000 motores por parte de la administración del ejército prusiano. Imagínate eso. Y miremos que lo que tú nos estás comentando, la BMW, estamos mirando que sus inicios fue con la producción de motores para avión. Primero, permito saludar al hermano Seven Trost, que nos dice que por fin estamos transmitiendo. Sí, ya se acabó la semana y volvió al cuerno. Estamos aquí, entonces, les estaba diciendo que la BMW, la primera producción que hizo fue para motores de avión, ¿cierto, Florecita? Sí, sí, bueno. Y de ahí que su logotipo, el clásico que estamos acostumbrados a ver, el logotipo este blanquiazul, se creó pensando precisamente en la fabricación de motores de avión. Y ese logotipo lo que simboliza es el hélice, un hélice en movimiento. Los colores azul y blanco coinciden con la bandera de Baviera, pues por lo que de allá es de donde es la fábrica, ¿no? ¿Qué más nos puedes contar tú sobre BMW? ¿Algún dato así como muy interesante, por ejemplo, de la historia, de la última historia de BMW? Bueno, lo más reciente es que la BMW fue introduciendo paulatinamente modelos de nuevo diseño, o sea, crearon nuevos diseños centrados en la llamada serie. Ya fueron por series, que ellos sacaron sus prototipos. Entonces estaba la serie 3, la serie 5, la serie 7. También introdujo con la denominación Z1, un modelo deportivo con carrocerías coupé y descapotable. Uy, qué chévere, deportivo, que en la actualidad ha evolucionado hacia tres modelos diferentes. El Z3, que fue sustituido posteriormente por el Z4 y el Z8, este último de gran lujo. Yo creo que los que más se dan lujo son los artistas, ¿cierto? Cierto. Sí. Realmente son de pronto las personas que más facilidad tienen para poder entrar a adquirir un automóvil de estos. Y precisamente tú acabas de mencionar el pavo real BMW Z4. Tiene un motor de 3 cilindros que camina a 300 caballos de potencia. Es un automóvil, no es un, por eso les decía que no es ese auto al que de los comparado con lo que ya estábamos mencionando, no es esa fiera que habíamos mencionado en el Lamborghini Reventon y en el Bugatti Veyron. Es un automóvil sencillo que tiene 3 litros, como les decía, en su motor y produce una potencia de 300 caballos de fuerza. Y según Jeremy Clarkson, que es uno de los presentadores de el programa Top Gear, según él, este automóvil, pues el motor se alimenta con un par de turbos, pero según Jeremy Clarkson, no parecen turbos, sino parecen un par de testículos porque anda ese motor a toda potencia. ¿Qué te parece eso, Florecita? Uy, qué comparación tan impresionante, pero sí. Veamos que aquí en nuestro ambiente colombiano ya hay gente que tiene sus carrazos. Y si no, vaya a Bogotá y verá que queda uno extasiado con esos carros tan bonitos. De igual manera, ya podemos adquirirlos acá. Y yo sé que con la ley de la atracción y como les estamos enviando a todos esa energía positiva, de aquí va a salir alguno con un Lamborghini, con un Bugatti, se me trabó la lengua nomás con el nombre. O cualquier otro carro de esos costosísimos que tenemos aquí a nuestros alrededores. Sería espectacular. Claro, pues pensemos que realmente este programa de Top Gear y este remake que estamos tratando de hacer aquí para El Cuerno es pues producido en Europa, ¿no? Y en Inglaterra. Entonces los autos de los que estamos hablando aquí no son algo que nosotros acostumbremos a ver en nuestras calles. Sin embargo, pues miremos y pensemos que lo que dice Florecita, este tema tan maravilloso que acaba de introducirse aquí, la ley de la atracción, es algo que nos puede dar resultado. No podemos descartar la opción de que de pronto uno de esos 20 Lamborghini Reventon pertenezca aquí a Latinoamérica. Sería una cosa maravillosa. Pues no tenemos el dato, es muy probable que ya exista aquí en Latinoamérica. Y bueno, seguimos comentando. Ya hablamos del pavo real en BMW Z4. Ahora vamos con la gallina de carreras. La gallina de carreras, para mí es un auto espectacular. Es el Nissan 370Z GT. Es mucho más liviano que su predecesor, el 350Z. Es más económico además. Y también es más potente que el pavo real en cuanto a la cantidad de caballos de potencia que produce el motor, ya que el BMW Z4 trabaja con 300 caballos de potencia, como les había mencionado, y el 370Z GT de Nissan trabaja con 326 caballos de potencia. Además de eso, en el diseño tiene los ejes más cercanos, lo que le da más estabilidad. Tiene un nuevo chasis y la tracción, y es de tracción trasera. Pero tiene una cosa muy novedosa, Florecita, que hace que el motor ruja, así como estamos acostumbrados con los carros de alta gama. Bueno, ¿y cuál es? Esa mejora que tiene es que tiene un sistema que se llama Synchro Rev Match System. Ese sistema lo que permite es que cuando tú vas andando, por ejemplo, a cuarta marcha, puedes disminuir directamente a segunda o a primera de una manera muy suave, sin que se produzca un salto y sin que se produzca un daño en la caja de cambios del carro ni del motor. Gracias a este sistema, que lo que hace es sobre revolucionar el motor y sobre revolucionar el sistema de tracción del automóvil, para que el cambio de marcha brusco, por ejemplo de cuarta a segunda, se produzca de una manera muy suave y cómoda. Cuéntanos, Floresta, ¿tú qué nos tienes que decir al respecto de Nissan? Bueno, les cuento. Nissan Motor Company Limited es un fabricante japonés. Esos japoneses sí hacen cosas espectaculares, ¿no? Ellos también fabrican automóviles. Su nombre común, Nissan, es un acrónimo de Nippon Sanyo. En japonés significa industria japonesa. Actualmente ocupa el segundo lugar de ventas en Japón y está entre las principales compañías automotrices en términos de producción anual de vehículos. Y miremos que este automóvil Nissan sí es algo que nosotros podamos encontrar fácilmente, sí es algo que sea más accesible a nosotros en comparación a Bugatti o a Lamborghini. Entonces, ahí tenemos una excelente opción, el Nissan 370Z. Perdón. Al respecto de Nissan, ¿algo más tienes que contarnos, Florecita? No sé qué más detalles interesantes haya respecto de este fabricante japonés de automóviles. Bueno, son cositas muy, muy sencillas. El Nissan comenzó tempranamente a desarrollar operaciones de fabricación fuera de Japón, comenzando por Taiwán en 1959 y establecimiento de Yulon en México en 1961. En los años 80, Nissan estableció dos bases estratégicas en la fabricación fuera de Japón: Nissan Motor Manufacturing Corporation en Estados Unidos y Nissan Motor Manufacturing en el Reino Unido. Hoy funcionan plantas de fabricación y ensamble Nissan en 17 países alrededor del mundo. Y mira démonos cuenta que esto siempre cubre muchísima parte del mundo, ¿no? Sí, claro. Y mira que la marca francesa de automóviles Renault posee el 44,4% de Nissan. Y además de eso, recuerden que siempre se habla de que en las reuniones, en los consejos, de lo que es participación con voz o voto, o con voz y voto. Y Renault tiene un 44,4% de participación con voto. Lo mismo que Nissan tiene el 15% de participación en Renault, pero esa participación es sin voto. Bueno, entonces vamos con el siguiente bloque musical. Vamos con la siguiente parte para que empecemos a aportar al respecto de cuál es de los siguientes DJs. Ya llevamos el primero, que fue Benny Benassi. Seguimos con otro para al final del programa poder decir cuál es el mejor de esos cinco DJs. ¿Con cuál seguimos, Camila? Bueno, y seguimos aquí con un representante del género electrónico que de hecho estuvo hace unas pocas semanas aquí en Colombia en un concierto que llenó y hubo muchísima gente y estuvo muy bueno. Él es Paul Van Dyk. Él nació el 16 de diciembre de 1971, cuyo nombre real es Matthias Paul. Él es un DJ de música trance y también productor, nació en Alemania, comenzó con su carrera musical en el Club Berlin Turbine en 1991. Paul Van Dyk comenzó a hacer mezclas para sus amigos cuando cayó el muro de Berlín. Él inició en el Club Turbine, fue en esta discoteca donde un amigo le sugirió que siguiera mezclando después de ver unas mezclas que fueron muy exitosas y fue así como inició su carrera. Paul lanzó su primer álbum en 1993, el cual fue titulado como 45 RPM. En 1997, Paul ya había podido obtener bastante fama como DJ y gracias a su segundo álbum, Seven Ways, pudo establecerse como un pionero del género trans. En 1998, 45 RPM salió a la venta en el Reino Unido y alcanzó el primer lugar en ventas. Paul Van Dyke produjo el remix de Four on Angels, que es ampliamente considerado como una de las primeras canciones trans épicas y capturó la esencia del género entre el trans melódico. Y pues los vamos a dejar con la canción By Any Bernard de Paul Van Dyke. Muy bien, vamos entonces a nuestro segundo DJ en la tarde, Paul Van Dyke. La primera canción de Paul Van Dyke que vamos a escuchar es Nothing But You. Vamos con Nothing But You de Paul Van Dyke. We'll be right back. Al Cuerno llega a ustedes a través de Radio New, el New que te da nota. Agradecemos al proyecto New en Venezuela y a todas las organizaciones que nos apoyan. Bueno, y seguimos aquí con el maravilloso género electrónico y seguimos con Paul Van Dyk. Pues esto me pareció muy interesante y muy, muy, muy bonito, ya que en una declaración que sorprendió a muchos, Paul declaró su rechazo total a las drogas. Dicha movida causó varias controversias. Varios clientes regulares comenzaron a ponerse camisas con el logo No Píldoras, Puro PBD, Paul Van Dyk. En este mismo año lanzó el álbum Boys Prong Dyk Technic de Remix Collection, el cual vendió más de 60.000 copias en el Reino Unido. Genial. Paul Van Dyk lanzó su tercer álbum, grabado en un estudio titulado Out There and Black, en el cual incluyó el sencillo Tell Me Why. Pues en el año 2001 lanzó el otro álbum, The Politics of Dancing. Ese mismo año, Paul produjo su álbum Reflection, inspirado en sus viajes por África, titulado Nothing But You, el que acabamos de escuchar. Pues vamos a hablar un poquito de los premios que Paul ha adquirido, que es el DJ como mejor productor, mejor DJ internacional, líder del trans, mejor álbum Trans Awards, mejor DJ internacional Dancing Music, entre otros. Y pues vamos con la canción Far Away de Paul Van Dyk. Muy bien. Volvemos entonces aquí con nuestro programa. Vamos con la siguiente presentación de superautos. Florecita, ¿qué tienes para contarnos ahora? Bien, les traigo otro superauto. Un auto, pues, obviamente que también es parte deportiva, pero también es parte de los lujosos. Es el McLaren. McLaren fue fundado en 1963 por Bruce McLaren. Es un equipo de carreras automovilísticas con sede en Buckinghamshire, Reino Unido, que es sobre todo conocido como equipo de Fórmula 1, pero que ha competido también en las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans. McLaren es uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1, siendo la tercera escudería en número de campeonatos de constructores, por detrás de los también británicos, los Williams F1 y el Ferrari. Además, en el 2010, para esta gran empresa, fichó al el vigente campeón del mundo, Jenson Button, proveniente de Brown, como compañero de Lewis Hamilton, devolviéndoles así el número uno al equipo y formando así un equipo exclusivamente inglés. En este año, Mercedes se separa de McLaren y forma Mercedes Grand Prix, aunque siguen siendo proveedor de motores de McLaren. En la primera carrera de Bahrein, el equipo realizó una clasificación con Lewis Hamilton 4 y el campeón Jenson Button de octavo. Hamilton conservó su cuarta plaza, pero tras el fallo mecánico de Sebastián Vettel, logró acabar de tercero. Todo esto, pues, igual nosotros traemos a colación todos estos carros famosísimos, y teniendo en cuenta de que hay muchas marcas de carros, hay muchos estilos de carros, hay muchos precios en los carros, y por eso mismo trajimos ese tema para esta emisión. Mauricio, ¿cuál de todos esos carros que hasta el momento hemos presentado como que más te llena como para comprarlo algún día? No, definitivamente, Florecita, que siempre lo he dicho y siempre lo diré, Lamborghini. Lamborghini es, para mí, es la marca y es el automóvil. Y solamente por una cosa y una razón fundamental, y es la historia de Lamborghini, como la contamos al principio del programa, Flor, porque es que Lamborghini surge de alguien humilde, ¿sí? Y recordemos que la humildad es el mayor de todos los dones. Es el que engloba la mayor cantidad de cosas bonitas que puede tener un ser humano. Y realmente lo que sucedió es que Enzo Ferrari, pues, prácticamente que humilló a Ferruccio Lamborghini, y de ahí, gracias a esa humillación, surgió la fabulosa fabricante de estas espectaculares máquinas que son los Lamborghini. ¿Crees que de pronto sí hubo ley de la atracción en ese entonces? Imagínate, nomás de saber uno, bueno, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer, y lo hizo. Sí, pues mira que realmente hay una cosa, y yo estaba pensando y estaba escuchando, ahorita estábamos escuchando a Camila aquí detrás de micrófonos, que ella nos dice que no cree mucho en la ley de la atracción. Yo realmente, cuando vi, porque tuve la oportunidad de ver el video, la película esa del secreto, pues eso me suena un poco a cosas muy traídas de los cabellos, ¿no? Yo creo más en la fe. Yo creo que más la fe y la creencia en lo que uno puede hacer por sí mismo, la creencia en lo que uno puede desarrollar, la fe en la potencialidad y en los dones maravillosos que le da Dios a uno en su propia vida para poder hacer las cosas, eso es lo que hace que uno alcance sus metas. Obviamente que pasa como con lo del taxi, ¿no, Florecita? Si uno se sube a un taxi y el conductor le pregunta para dónde va y uno no lo sabe, pues el conductor no puede llevarlo para ningún lado. Porque claro, imagínate, ellos no tienen la ley de leer la mente para saber para dónde va uno. Pues eso es así. Pero si lo miramos con esta historia de la ley de la atracción, lo mismo sucede. Si uno no sabe qué es lo que quiere, si uno no sabe para dónde va, si uno no sabe qué metas quiere cumplir, pues de por sí obviamente que no lo va a lograr cumplir nunca, ¿cierto? Sí, igual yo sí creo. Realmente y personalmente lo he evidenciado. Cuando yo me propongo algo y lo pienso cada momento, me encantaba una partecita de la película Ley de la Atracción, donde un señor tenía al hijo enfermito y vio que, pues, uno de los psicólogos que hablan ahí tenía una piedra en una piedrita pequeñita. Y pues él le preguntó que por qué tenía esa piedrita. Entonces el señor le dijo que lo que pasaba era que cada vez que él cogía esa piedrita se acordaba de algo que él quería con mucho fervor. Entonces el señor le, cuando ya no se vieron más, entonces le mandó un email diciéndole que por favor le mandara una piedrita milagrosa, porque el hijo estaba enfermo. Él le fue a un río y escogió las piedras más bonitas. ¿Qué hizo el señor? Pues con una de esas piedritas se pidió tanto para que su hijo se recuperara, que el niño salió avante. Y entonces él pues le colocó, la tituló la piedra de pronto de sanación, algo así. Y se hizo mucha plata con eso, y la gente cree en muchas cosas que todos creemos. Y yo sí creo que sí existe la ley de la atracción. Cuando uno se propone de corazón, cuando tiene realmente una meta hacia dónde llegar, hacia las cosas que yo quiero, con todo mi gusto, yo sé que sí la podemos llegar a obtener. Pues sí, realmente que es eso. Cuando uno tiene metas muy bien trazadas, muy bien definidas, que puede conseguir las cosas. Pero hay otra cosa. Ya que aprovechamos, a ver si despertamos un poquito y removemos a la gente del canal. ¿Qué creen ustedes que funcione más, fe o ley de atracción? ¿O será que de pronto esa es la misma historia? ¿Fe o ley de atracción? Vamos a ver cómo, si se arma la discusión y se arma un poquito la polémica aquí en el canal. ¿Fe o ley de atracción? Ya aquí tenemos dos opiniones diferentes. Camila y yo y Fernando Fuentes creemos más en la fe. Y yo Florecita solita nos dice que la ley de la atracción, sí cree en la ley de la atracción. Vamos a ver, entonces invitamos a la gente del canal a que empiece a hablar y empiece a participar. ¿Fe o ley de atracción? Miremos a ver qué podemos decir al respecto de eso. Sandra Uribe nos dice que es lo mismo. Para ella no es ni fe ni ley de atracción. Es lo mismo. Pues sí, puede ser realmente que unos lo llamen de una forma y otros lo llamen de otra, así como pasa con Dios, ¿no? Unos lo llaman Buda, unos lo llaman Yahvé, y otros simplemente Dios. Otros le llaman fuerza sobrenatural, pero es uno solo, único y verdadero. ¿Listos? Vamos entonces, les estábamos hablando del McLaren Fórmula 1. Tron nos dice, creo que la fe es la convicción a priori de que la voluntad superior nos atiende en nuestras necesidades o deseos. ¿Y qué crees, Tron, de que sería la ley de la atracción? Mientras tanto, mientras nos dice eso, el McLaren Fórmula 1, entonces estábamos diciendo, resulta que el McLaren Fórmula 1 fue el superauto más veloz del mundo. Estamos hablando, ya la profesora Flor nos habló de lo que es la escudería McLaren en la Fórmula 1. Pero también McLaren existió como un auto de calle y era el superauto más veloz del mundo en 1993. Alcanzaba una velocidad de 386 kilómetros por hora y su costo aproximado en ese año era de 600.000 euros. Ahorita su costo es de más de 2 millones de euros. Vale más que el Bugatti Veyron incluso. El motor de ese superautomóvil estaba recubierto en oro, ya que el oro es el mejor reflector de calor. Además de eso, fue el primer auto en utilizar un chasis fabricado totalmente en fibra de carbono y tuvo que ser diseñada una caja de cambios completamente nueva para que se pudiera ajustar a las exigencias de su motor de 6.1 litros. Mientras que el Bugatti Veyron es una hazaña tecnológica, el McLaren de eso no tiene nada, no tiene absolutamente nada de tecnología, no tiene control de tracción, no tiene ABS incluido, y el habitáculo incluso está fabricado o hecho, diseñado para tener solamente el puesto del conductor y está ubicado en la mitad del carro para que tenga el conductor la sensación de ir conduciendo un coche de carreras. En uno de los últimos programas de Top Gear se enfrentaron el Bugatti Veyron y el McLaren F1, y más adelante les diremos la conclusión de estas dos competencias que hubo. Por ahora vamos a mirar, seguimos con la siguiente sección musical, con la siguiente parte de la presentación de esta excelente música, que es la música electrónica. Vamos entonces ahora con qué DJ, Camila. Bueno, y ahorita nos vamos con Sander Van Doorn. Él nació el 28 de febrero de 1979 en Holanda. Él es un DJ y productor musical holandés de trance y house. Se encuentra en el top 100 de la lista de DJs Magazine, debutando en el año 2007 el puesto 15 y en el 2008 el puesto 13. Y pues vemos que actualmente es el número 10. En junio del 2006 hizo un Essential Mix para BBC Radio y ganó el premio Mejor Nuevo Productor en el Trans Awards. Y los dejamos con la canción By Any Bernard. Bueno, y seguimos aquí con la música electrónica. Y les cuento que Sander Van Doorn, con sus producciones tanto propias como remix, han sido bien recibidas desde que comenzó su carrera en el año 2006. El 3 de marzo del 2008 salió a la venta su primer álbum de artista bajo el sello discográfico Spinning Records, titulado Supernaturalistic. Contiene 13 temas, tanto trance como house, desde su propio punto de vista. Pues los vamos a dejar con una canción que tiene un nombre muy bonito, muy peculiar, y es Pura Vida. Bien, aquí desde Duitama con Alcuerno. Ok, seguimos con nuestros lujosos autos y les vamos a presentar el Aston Martin Vantage. Pero Flosita, mira que aquí hay algo muy interesante al respecto de lo que podemos hablar. Bienvenido Breadmaker, hermano Breadmaker, bienvenido al Cuerno, Bizarría Libre. Vamos a presentar algo, estábamos ahorita mirando que Tronos escribió algo muy hermoso, muy bonito respecto de lo que es FEM o ¿qué es? Fe o ley de la atracción. Eso, uy, ley de la atracción. Tronos dice, lo que creo es que sea cual sea nuestra relación con la voluntad mayor a la nuestra, ya sea Dios, o sea el tiempo, el cotidiano, no debemos delegar en esas cosas nuestra responsabilidad. Es decir, Dios a nuestro lado, pero como dice un dicho hindú, reza pero sigue remando a la orilla. Pero cuando hablamos de fe, casi siempre tiene que ver con Dios. Y prefiero creer en Dios que en un... Guindalejo hecho por alguien. Sí, espectacular. Un guindalejo, no sé qué es eso, pero bueno. Tiene que ver con Windows. Ah, bueno. Con Windows, florecita. Un guindalejo hecho por alguien. O, por ejemplo, en un cucaracho puesto en medio de una oficina para que traiga la prosperidad. Eso es muy cierto. Miren que, precisamente, en algún momento que yo, en alguna ocasión que pude hablar con un sacerdote jesuita, él me decía... nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que Dios es un padre y como un padre simplemente nos muestra o nos indica, nos da consejos, pero la decisión que nosotros tomemos, esa sí no podemos culparlo a él. Entonces, es bien interesante que nosotros podamos ver cómo no podemos delegar nuestra responsabilidad, no podemos descargar nuestra parte de responsabilidad en todo lo que nosotros hacemos, simplemente pensando en que la ley de la atracción o la fe o le echemos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Tenemos que tener en cuenta. Y el mismo Jesús, el mismo Maestro Jesús lo hizo. Lo dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, sí, Mauricio, estoy muy de acuerdo contigo, pero es que todo no hay que dejárselo a Dios. Nosotros tenemos que también poner de nuestra parte, tenemos que... empezar, si yo quiero algo, yo tengo que esforzarme por tenerlo, ¿no? Yo tengo que trabajar, sé que tengo que trabajar y que pues de acuerdo a lo que se requiera para comprarlo, pues también tengo que hacerlo. Entonces, sí existe la ley de la atracción. Sí, señora, ayúdate que yo te ayudaré, Florecita. Apple nos dice que la palabra de Tron, la palabra está guindalejo, es una palabra que debería agregársela al diccionario. Vamos entonces, ¿de qué estábamos hablando, Flor? ¿De Aston Martin? Ah, retomamos el tema espectacular de nuestros famosos carrazos. Dentro de este tenemos un Aston Martin Vantage. Es de un fabricante inglés de automóviles de lujo y de alto rendimiento, perteneciente a un consorcio liderado por David Richards de Prodi desde marzo de 2007. Les cuento, el Aston Martin es uno de los carros que James Bond, esa peliculaza, fue utilizado ahí. Les dice, el D85 es el más famoso coche de Aston Martin debido a su utilización por James Bond en Goldfinger. Aunque Ian Fleming había colocado a Bond en un DB Mark III en la novela, el DB5 fue el modelo más nuevo de la empresa cuando la película se estaba realizando. El coche utilizado en la película fue el prototipo original del DB5. ¿Qué opinas, Mauricio? Pues mira que es interesante ver, estaba precisamente observando aquí las fotos de este espectacular auto del DB5 de Aston Martin, y si nos damos cuenta, la persiana del carro es la misma, tiene el mismo modelo, tiene la misma presentación, desde el DB5 hasta la persiana que se maneja actualmente en el superauto que vamos a presentar a continuación, que es el Aston Martin Vantage. Lo dejamos para el cierre de nuestra sección de superautos, porque es que Jeremy Clarkson, que es el presentador del programa Top Gear, ha descrito a este superauto como el principio del fin de los superautos, debido a que las necesidades apremiantes que tiene el planeta respecto a la reducción de gases y al bajo consumo de carburantes hacen que los fabricantes empiecen a tender a fabricar o a crear menos automóviles de alta gama para poder encontrar soluciones más viables para el cuidado del planeta. Entonces, por eso él considera que primero es una maravilla, ese automóvil es espectacular y considera que puede ser uno de los últimos superautos que se encuentren en el mercado. Este superauto cuenta con un motor de 4.2 centímetros cúbicos, una potencia de 385 caballos de fuerza y anda a 7.000 revoluciones por minuto contando con tracción trasera. Su velocidad de punta es de 280 kilómetros por hora y tiene una aceleración que va de 0 a 100 en 5 segundos. Es una maravilla de automóvil y es el último superauto que presentamos hoy. Así cerramos nuestra sección de superauto. Espero que los hayamos dejado muy tentados de esta maravilla de autos para que ustedes con su ley de la atracción o con su fe logren conseguir el auto de sus sueños. Los invitamos. Nos faltan dos DJ por presentar. Opinen a través del canal cuál es el mejor DJ del 2010 de acuerdo a lo que han escuchado y de acuerdo a lo que han escuchado en cuanto a música y a cuanto a presentación de los DJs. Vamos entonces con el siguiente, el cuarto DJ de la tarde. ¿Cómo es que se llama ese DJ, Camila? Bueno, el DJ es DJ Tiesto, que de hecho aquí a mi amigo le parece el mejor DJ del mundo. Él es nacido el 17 de 1969 en Holanda, músico holandés, muy llamado, así como se le llama a los DJs que pincha discos, y productor de discos de música electrónica y de danza. En 2001 lanzó su primer álbum en solitario titulado In My Memory, que le dio varios empujones importantes lanzando su carrera. Justo después de lanzar su segundo álbum titulado Just Be, en el 2004, en los Juegos Olímpicos del 2004, actuó en vivo en la ceremonia de apertura en Atenas, convirtiéndose en el primer DJ en tocar en vivo en el escenario de unos Juegos Olímpicos. Tema que hizo especialmente para los Juegos Olímpicos, que se mezclaron y se lanzó como la compilación de la mezcla de Paradise of the Athletes. Y los dejamos con Bend It Like Don't Care de DJ Tiesto. Bueno, ¿y qué pasa con esos comentarios sobre la música electrónica? No veo ninguno. Me gustaría que nos comentaran a ver si les gusta o qué DJ les ha llamado la atención. Pero bueno, seguimos aquí con DJ Tiesto. En abril de 2007, Tiesto lanzó tanto su programa de radio que se llamó Tiesto's Club Life y lanzó su tercer álbum de estudio titulado Elements of Life. El álbum ha alcanzado el número uno en las listas y recibió una nominación para un premio Grammy. Fue nombrado DJ número uno en el mundo, 3 veces consecutivas para la revista DJ Magazine entre el 2002, 2003 y 2004. Bueno, y los dejamos con esta super canción, Know You Out. Somebody to rough you up, somebody to make it tough, somebody to bait you, somebody to love, but wait, is it still love you want? Somebody to pamper, somebody to blame. Oh, Al Cuerno llega a ustedes a través de Radio New, el New que te da nota. Agradecemos al proyecto New en Venezuela y a todas las organizaciones que nos apoyan. Muy bien, volvemos entonces. Estamos ahora, terminamos ya nuestra primera sección del programa respecto a superautos. Espero que, vuelvo a decir, los hayamos dejado tentados para que su fe o su poder en la de concentración en la ley de atracción les traiga ese superauto que todos sueñan. Le damos la bienvenida a Andrés Sael, que es diseñador gráfico de aquí de la Duitama y está entrando también en el cuento del software libre. Bienvenido, Andrés, entonces, al Cuerno Bizarría Libre. Y vamos con nuestra segunda sección del programa. Nos acompaña para esta sección Jonathan Camargo y Fernando Fuentes, estudiantes del grado décimo de aquí del Colegio Seminario, quienes nos traen información al respecto de juegos de New Linux. Así es que, bueno, los escuchamos. ¿Qué nos van a contar con respecto a los juegos en New Linux? Buenas tardes, mi nombre es Fernando Fuentes. Estoy en el grado décimo del Colegio Seminario. Espero que estén disfrutando este programa, que es mucho cariño para ustedes. Bueno, empezando la sección de juegos, les quiero contar una experiencia mía con la resistencia al cambio. ¿Por qué la resistencia al cambio? Yo siempre he dicho que la mayor resistencia al cambio para transformarse a Linux, en una parte también son para los jóvenes, digamos, dejar los juegos de software privativo. Pero en esta sección les quiero mostrar que no es así. Hay muy buenos juegos para software libre y en estos momentos quiero que cambien esa opinión y que hay demasiados juegos y software libre es mil veces mejor que Windows. Bueno, abriendo esta sección, vamos a empezar con Quants. Este juego es un juego de intelecto. ¿De qué se trata Quants? Es esto, un juego de pensar, de crear figuras, hay puzzles, ahí es un juego muy entretenido que usted puede llegar a sentarse para relajarse, distraerse. Acá, digamos, acá Mauripi es un aficionado a este juego, le fascinó. Sí, Fernando. Es un buen juego, se lo recomiendo. Ustedes pueden buscar ahí en la página principal de Quants, ahí encuentran todo. Hay muchas opciones, muchos mapas, un excelente juego y es de los principales juegos y es muy bueno, se lo recomiendo. Sí, bueno, Fernando, realmente Quants es un juego GPL que pues tiene un costo, ¿no? Para adquirir la licencia completa de Quants necesita pagar $32. Ese pago se puede realizar a través de internet y lo más maravilloso, lo más sorprendente que tiene este juego es su motor gráfico. Tiene unos efectos y una calidad gráfica espectacular que a mí por lo menos me deja ver que el futuro de los juegos para New Linux está avanzando a pasos agigantados y más cuando encontramos herramientas con un potente motor gráfico como el que tiene Quants. Tienes mucha razón, Mauripies. Por eso te quiero mostrar otro juego. Se llama Nexus. No soy bueno en la pronunciación. Este juego también exhibe un pequeño motor gráfico y conexión a internet. Este juego es espectacular, de los mejores juegos, en mi parecer es mi favorito, lo estoy jugando, Nexus. Es esto, este juego, ¿qué tiene? ¿Qué trae? Trae también varios mapas, tiene aproximadamente 35 mapas. En estos mapas usted puede encontrar diferentes tipos de armas y diferentes tipos de partidas. Es muy parecido a Open Arena, pero tiene unas mejores gráficas, pero en sí Open Arena es esto, en sí en el ranking de juegos es mejor. Bueno, acá les dejo con Jonathan Camargo, mi compañero, que les va a seguir hablando sobre estos maravillosos juegos de Linux. Sí, gracias Fernando, mi nombre es Jonathan Camargo, soy del grado décimo también aquí como mi compañero, y otro juego que me parece que la calidad gráfica no es que se diga de las mejores, porque yo recuerdo que este juego, la primera vez que lo jugué fue en una plataforma de Windows que estaba instalado en un internet hace más o menos como unos 3 años, y este juego se llama Fledger. Es un juego de simulación aérea que, a pesar de que tiene varios mapas, varios aviones y varias formas de divertirse con él, ya que en el mapa, cuando uno toma el control del avión, tiene movimiento libre, ya que puede salir del mapa, volar, aterrizar, controlar perfectamente el avión. Bueno, pues muy bien, miremos que estos son juegos interesantes que hay de toda la gama, porque es que realmente cuando uno se pone a buscar juegos para New Linux, ustedes mismos lo han dicho, es cualquier cantidad de juegos las que hay disponibles. Y me gusta que sean ustedes los que nos estén contando esto, porque hace dos programas, en nuestro primer programa exactamente, Fernando nos decía que una de las cosas que más le había causado, que más le había dado duro para poder hacer la migración a software libre en un 100% era buscar los juegos. Y precisamente incluso Flor, quien está aquí con nosotros y ha estado toda la tarde, nos está aprovechando para tomar atenta nota de los juegos que están presentando, porque pues ella también en el primer programa nos había mencionado que tenía problemas con su hijo por la situación del cambio de sistema operativo y la falta de los juegos que ellos estaban acostumbrados a jugar o a utilizar. Vamos entonces, mientras tanto, con nuestra última sección musical, la de última presentación de música electrónica, para tomar entonces, llegar a la conclusión de cuál es nuestro mejor DJ. Para esta parte, primero vamos a escuchar parte de la música de este último DJ y después Camila nos hará la presentación de quién es este último DJ que nos quiere presentar el día de hoy. Vamos entonces a escuchar una pieza de cómo se llama nuestro último DJ, Camila. Bueno, él se llama Armin Van Buuren, nacido en Leiden, Países Bajos, el 25 de diciembre de 1976. Van Buuren es un reconocido DJ y productor de música trans. En la revista DJ Magazine fue nombrado el número uno del mundo en el 2007, 2008 y 2009. Comenzó a trabajar con DJs en una discoteca llamada Nexus. Se graduó en la escuela y se inscribió en la universidad para estudiar Derecho. Van Buuren produjo los éxitos Touch Me y Communication. Haciendo un paréntesis, nos llegó un mensaje de Tron y muy bonito, que dice que le gustó mucho la música que hemos puesto. Pues me parece muy bacano que le haya gustado y ojalá podamos hacer otro programa así con música electrónica para que sigas escuchando. Y un saludo para ti, Tron. Muy bien, entonces ahí está. Tron por aquí nos estaba diciendo exactamente que a él le gusta la música electrónica, que no escucha algún DJ en particular, pero que le gusta Jean-Michel Jarre y que ha escuchado también a otro DJ que le gustó mucho su música, que es DJ Perenne. Y de pronto, como lo dice Camila, en otro programa que esté dedicado también a la música electrónica, podamos entonces escuchar a estos dos DJ que le han llamado bastante la atención a Tron. Andrés Ael nos está diciendo que para la tarde del viernes es una buena mezcla hablar de superautos y música electrónica. Y también SIG65 nos ha dicho que el programa para los viernes está muy, muy bueno. Además de eso, Sandra Uribe nos está hablando algo al respecto de los autos. Entonces, que esta música electrónica se puede colocar mientras estamos conduciendo un superauto. Gracias por esos comentarios. Entonces, y vamos con nuestra última pista musical, que es de Armin Van Buuren, para terminar entonces con los comentarios al respecto de lo que son los juegos para New Linux. Vamos con nuestra última pista. Radio. Hi, radio. Close your eyes. Stand by. When I count down to zero, you will enter a brand new world. Link back to Earth established. A world of pounding beats, pure melodies, and euphoria. Peace out, Victor. Two-nighter. Tower, this is Alpha Zero. Oscar, Tango, Ray, Lila, Roach. Welcome. You are now Bueno, Armin Van Buuren siempre ha contado con su propio estudio de producción y por lo tanto ha trabajado independientemente en la mayoría de sus proyectos. Nunca ha utilizado un ingeniero para crear sus sonidos, ya que dice que no quiere a nadie que interrumpa algún estilo sobre su música. Y volvemos, y ahora que también les quería hablar es Urban Terror. Urban Terror es un juego muy interesante, yo lo clasificaría personalmente dentro de uno de los juegos adictivos para mí, porque realmente son juegos que uno llega después de trabajar, estudiar, después de todo un día, y uno entra a jugar y normalmente dura grandes partidas, mucho tiempo frente a este gran juego, y también usualmente este juego está, por decirlo de alguna forma, emparentado con Counter Strike, que es otro juego muy similar a este. Los dos son realmente muy idénticos porque sus objetivos y todo es muy similar. Por ejemplo, los mapas, las armas, todo viene muy emparentado. Y este juego realmente me gusta, es uno de los juegos que en serio yo clasificaría como adictivos y muy buenos. Bueno, seguiríamos con el último juego para cerrar esta tarde. Este juego se llama Open Arena. Este juego es de los que tiene los más ponteados en el ranking de internet. Siempre ocupa los primeros lugares. Open Arena, ¿qué es? Es un juego que tiene diferentes partidas, que tiene diferentes módulos de juego. Se puede decir que es Deathmatch. ¿Deathmatch qué es? Es una partida donde usted juega con varios contrincantes, pues especialmente uno a uno, a muerte. Depende de las muertes que el contrincante elija. Hay diferentes tipos de armas, muchos mapas, y cada vez están saliendo más y más mapas. Y se puede esto combinar con Quake 3. También en este tiene varias secciones. También esto hay una. Urban Terror también tiene una sección para equipos. Ahí donde se esconden sus equipos, esos online. Y ahí esto combaten, hacen espectacular el juego. Y también tiene algo parecido a un juego que hay en una consola de Xbox que se llama Halo, Captura la Bandera. Ahí es también ese módulo de juego y es muy chévere jugarlo y se lo recomiendo. Y bueno, espero que hayan disfrutado esta sección de juegos, que fue un poco muy corta, pues les queremos decir que los juegos de Linux son muy buenos y les queremos dejar ese mensaje. Muchas gracias. Muy bien, hemos llegado así entonces al final de Al Cuerno, Bizarría Libre aquí por Radio New, el New que te da nota. Nos despedimos entonces de todos, un especial abrazo para Sandra Uribe, quien nos acompañó, gracias por tu compañía. Igualmente para Andrés, que estuvo atento de nuestro programa el día de hoy, bienvenidos a la comunidad de Software Libre Latinoamérica, y para todos los que nos han acompañado. para todos los que nos están escuchando. Hoy hemos tenido una muy buena asistencia aquí a través del canal, aunque los invitamos a que, aunque podamos concluir, ¿no? Que podamos concluir cuál es el mejor DJ. Camila, tú que fuiste quien hizo nuestra selección musical el día de hoy, antes de cerrar, cuéntanos de los DJ que nos has presentado, ¿cuál consideras que eres, que es el mejor de todos? Pues yo considero que el mejor DJ es Paul Van Dyke, ya que es muy buen productor, DJ, y como que en todas sus producciones deja un mensaje muy bonito. Por ejemplo, vemos el mensaje el no a la drogadicción y puro Paul Van Dyke. Muy bien, qué interesante. Muchas gracias por eso, Camila, y por tu participación el día de hoy. Igualmente gracias a Flor, que nos acompañó con su espectacular conversación y la muy excelente presentación de lo que fueron las escuderías y los fabricantes de automóviles que tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad que quedo convencida de que si yo quiero, voy a conseguir un carro eso. Chao, nos vemos en la próxima emisión. Muy bien, Fernando y Jonathan, despídanse entonces de nuestros escuchas porque se acabó el cuerno. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, espero que hayan disfrutado el programa y bueno, a jugar libre. Lo mismo digo, también es muy agradable que hayamos tenido esta gran audiencia. Muchas gracias a todos y que disfruten también todas las cosas buenas que tiene New Linux. Muy bien, y así hemos llegado entonces al final. Los invitamos para que el próximo jueves nos acompañen, dado que el viernes no podemos tener el cuerno, porque precisamente estaré dando una charla al respecto de lo que es el software libre y la educación, en la cual después les estaré presentando aquí algunas conclusiones. Pero entonces, el jueves, próximo jueves, de 4 a 6 de la tarde, estaremos aquí con un tema espectacular que acabamos de seleccionar, que vamos a hablar de cosas muy interesantes sobre los fenómenos paranormales y les vamos a mostrar unas cosas bien interesantes que estamos trabajando al respecto a eso. Los esperamos entonces el próximo jueves. Un abrazo para todos. Y aquí finaliza Al Cuerno, Pizarría Libre por Radio New, el New que te da nota.